Los últimos fines de semana veníamos, a partir del Evangelio, reflexionando sobre la oración, distintas formas de oración. Justamente el Evangelio según San Lucas insiste mucho en esta dimensión de la vida de Jesús y de la vida del cristiano, que es la oración. Recuerden cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, y Jesús enseñaba el Padre Nuestro. Y en distintos momentos Lucas recuerda a Jesús rezando. Rezar, en el fondo, es también revelar nuestra manera de entenderlo a Dios y de relacionarnos con Dios. Los últimos domingos, entonces, reflexionábamos sobre la oración de acción de gracias. Nos reconocíamos en aquel leproso que, curado de su enfermedad, a diferencia de los otros nueve, vuelve corriendo y se postra delante de Jesús para dar gracias. Y pensábamos cómo nosotros a lo mejor teníamos que crecer en la oración de acción de gracias, porque somos más rápidos para pedir que para agradecer. Pero la oración de acción de gracias por sí sola, o si la oración de acción de gracias es nuestra única oración, decíamos, tiene un riesgo. Pensar que nosotros no existimos delante de Dios, o nuestro deseo, nuestra voluntad, nosotros mismos, no importamos, solo importa la voluntad de Dios. Decíamos que ese era un riesgo, que lo pone a Dios en el lugar del titiritero y nosotros de los títeres que no podemos sino solo obedecer. Decíamos que Dios no quiere eso para nosotros, sino que nos ha regalado la libertad para poder encontrarse con nosotros desde el amor. Y reconociendo nuestro deseo, nuestra voluntad, nosotros mismos, estábamos invitados a tener una oración de petición, donde le proponemos a Dios qué es lo que queremos, qué es lo que deseamos. El deseo no es malo. A veces hay malos deseos, pero también hay buenos deseos. Y entonces deseamos vivir mejor, deseamos un país mejor. Hoy estamos rezando la misa por nuestro país especialmente. Deseamos tener un corazón más bueno. Deseamos tantas cosas lindas que es lindo pedirle a Dios. Y en la misa, deseamos, se combinan las dos cosas, la oración de acción de gracias y la oración de petición. Hoy podríamos decir aparece una tercera forma de rezar, rezar pidiendo perdón, que también es una linda manera de ponernos delante de Dios. Si reconocemos todo lo que Dios nos da y le damos gracias por la vida, por la familia, por tantas cosas, podríamos pensar a continuación, ¿qué hago con todos esos regalos que Dios me da? Si me regaló la familia, bueno, ¿qué hago con eso? ¿La disfruto? ¿Aprovecho? ¿Doy gracias o no la cuido del todo? Podríamos decir lo mismo de la propia vida. Si Dios me regaló la vida, ¿cómo estoy haciendo crecer mi vida? Y así, con cada don de Dios, uno podría pensar qué hace con ese regalo y tal vez de a poquito vaya surgiendo la oración de pedido de perdón. Perdón, Señor, porque muchas veces no aprovecho todo lo que me das. Y entonces pido perdón. La oración de perdón, así como la oración de acción de gracias y la oración de petición, tiene sus riesgos. Decíamos que la oración de petición corre el riesgo de convertirlo a Dios en un títere y que se haga siempre nuestra voluntad y amenazarlo a Dios. Si no haces lo que yo te pido, entonces no voy más a misa. Bueno, la oración de perdón también tiene su riesgo. No aparece en el Evangelio de hoy, pero lo quiero comentar para hacer como esta presentación. Y aprovecho un ejemplo de mi propia experiencia. Cuando estábamos en el seminario, no éramos los mejores seminaristas del mundo y teníamos nuestras cositas, lo digo un poco también como pidiendo perdón. Pasaba lo siguiente en el seminario. En algún momento, no me acuerdo, se había puesto como esta costumbre, un poco irónica. Nos juntábamos a cenar o a almorzar por grupos y entonces venía uno y decía, irónicamente decía, hermanos, quiero pedir perdón públicamente. ¿Y por qué querés pedir perdón? Porque hoy pensé mal de fulano que hizo esto, esto, esto, chao, lo destruía. Entonces, el pedido de perdón terminaba siendo en realidad una excusa para hablar mal de otro. Eso que lo hacíamos en el seminario, y como les digo, no me enorgullezco ni nada de eso, a veces en el confesionario uno siente que se repite esa historia, ¿no? Viene uno a pedir perdón y en el fondo dice, no, porque estoy enojado con mi suegra, mi hermana, mi cuñado, lo que sea, mi esposo, porque hace esto, bueno, y larga, ¿no? Entonces a uno le da ganas de decir, pero deja que el otro se confiese solo, confesate de lo tuyo, ¿no? Es decir, fíjense, todas las formas de oración tienen su riesgo. Entonces uno podría preguntarse, ¿y cómo sé si estoy rezando bien? ¿Cuál es la mejor manera de rezar? ¿Cómo puedo saber cómo tengo que rezar o cuál es la mejor oración. Sumado a esto, a estas tres oraciones que decimos hoy, acción de gracias, petición, perdón, se suma que hay miles de maneras de rezar, tantas como personas en el mundo casi. Entonces algunos rezan el rosario y les gusta mucho esa oración, otros la adoración eucarística, otros rezan leyendo la Biblia, hacen lexio, otros prefieren la oración de meditación, en silencio. Hay oraciones aprendidas de memoria, hay oraciones que son con las propias palabras. ¿Cuántas formas de rezar hay? Hay oraciones que son individuales y hay oraciones que son comunitarias. Por ejemplo, la misa es una oración comunitaria. No vengo a encontrarme yo con Dios. Nos venimos a encontrar con Dios, venimos a celebrar nuestra fe. Por eso en la misa son valorados los gestos comunes. Cantamos la misma canción, nos ponemos de pie, nos arrodillamos, contestamos lo mismo. Y al revés, los gestos que son muy individuales, muy solitarios en la misa, son un poco extraños, ¿no? Es como si alguien me invita a comer a su casa y yo digo, bueno, pero yo me sirvo el plato y me voy a comer solito al jardín. No, pará, estamos comiendo juntos, ¿no? Entonces, si yo quiero rezar solo o a mi manera o de mi modo, vengo un día que no hay misa y rezo a mi modo. La misa es comunitaria. Bueno, también está esa forma de oración. Y también, si quieren, y lo digo para que cada uno pueda pensar y enriquecer su manera de rezar, hay ritmos de oración distintos. Hay oraciones que son diarias. Todos los días me levanto y rezo y le pongo a Dios, en las manos de Dios el día. O al final del día le agradezco el día que viví, o antes de comer. Son oraciones diarias. El rosario puede ser otra oración diaria. Pero a veces el ritmo de oración es semanal. De hecho, la adoración eucarística se propone en forma semanal. Una hora por semana venía a rezar y vas a enriquecer tu vida espiritual. Una vez por semana privilegiamos este encuentro en torno a la mesa de Jesús, la misa dominical. Aunque hay misa todos los días, también uno podría venir a misa todos los días y es muy lindo, pero la iglesia también propone este encuentro. Y hay oraciones que tienen un ritmo anual. Por ejemplo, yo esta semana me voy de retiro 5 días y trato todos los años de tener un tiempo prolongado de retiro. Pero no lo hago una vez por mes, lo hago una vez por año. Y así cada uno podrá pensar cómo es su ritmo de oración, porque eso enriquece. Tal vez uno a veces dice, no rezo mucho, porque pretende rezar todos los días un montón. Bueno, para, capaz todos los días un poquito, una vez por semana un poco más, una vez por año, hace un retiro de un fin de semana, si no podés, de lunes a viernes por el trabajo. Cada uno piense cómo puede enriquecer su oración. Entonces, vuelvo a la pregunta, frente a toda esta diversidad de oraciones, ¿cómo saber cuándo estoy rezando bien, cuándo estoy rezando mal? ¿Hay alguna oración mejor que otra? El Evangelio de hoy parece responder a esa pregunta. Jesús presenta 2 personas rezando. Uno es un fariseo, el otro es un publicano. Ya estamos acostumbrados en el Evangelio de Lucas a estas polarizaciones que son pedagógicas. El fariseo reza de pie, al frente, con los en alta voz, Señor, te doy gracias. Oración de acción de gracias. Parece muy buena. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que esto, esto y esto. Y ni como ese publicano que está allá, sino que al contrario, doy el diezmo de todas mis entradas, etc. El otro, por el contrario, más en el fondo, arrodillado, no se anima ni a levantar los ojos, solamente dice, Señor, ten piedad de mí que soy un pecador. Y para sorpresa, Jesús dice que se va justificado el segundo, el publicano, y no el primero. Digo, para sorpresa, porque aparentemente uno es un buen religioso que cumple sus obligaciones y el otro es un pecador público. El publicano era lo más parecido a lo que hoy te diríamos un funcionario corrupto. Y sin embargo, la oración de ese corrupto es escuchada y la del otro no tanto. ¿Dónde está el error? ¿Qué fue lo que salió mal? Si los dos están rezando, ¿por qué una oración está bien y la otra no? Bueno, la clave está en la presentación que el mismo Lucas nos deja de esta parábola. Dice que Jesús contaba esta historia porque había algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Ahí está, esa es la clave. ¿Cuándo una oración es buena? ¿Cuándo una oración es mala? Si tu oración no te lleva a amar al prójimo, entonces es una mala oración. Si por más que reces seguís despreciando al otro, sospecha de tu oración. Parecido a lo que decía Jesús en otro lugar, ¿no? Por los frutos los conocerán. Un árbol bueno da frutos buenos, un árbol malo da frutos malos. ¿Cómo saber si estás rezando bien? Mira cómo es tu amor al prójimo. Mira cómo es tu forma de relacionarte con el prójimo. Porque si eso no está mejorando, entonces tal vez esté rezando mal. Y no importa cómo reces ni cuánto reces, porque la oración se juzga por tu manera de relacionarte con el otro. Por poner un ejemplo que pensaba para ayudarme a explicar esto que quiero decir. ¿Vieron cuando lo tomo del mundo del fútbol, pero puede ser cualquier deporte? Cuando termina un partido hay estadísticas, ¿no? del acontecimiento. Posesión de pelota, 70-30. Pases correctos, tanto contra tanto. Corners a favor, tanto contra tanto. Pases correctos o full cometido. Muy bien. Finalmente, tantos a favor, tantos en contra. Ganó 1-0. Muchísimos indicadores. Uno solo nos indica quién ganó el partido. El de los goles a favor o en contra. El resto es anecdótico. Entonces, si yo quiero saber quién ganó el partido, no miro la posesión de pelota. Porque puede ser que en una contra me hicieron el gol y perdí. Miro los goles. Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué tenés que mirar para saber si tu oración es correcta? ¿Cuánto rezás? ¿Qué rezás? ¿Cómo rezás? No. Esas son estadísticas. Mirá tu amor al prójimo. Eso es lo que vale. Si estás amando cada vez más, estás rezando bien. Si en cambio ese vínculo con el prójimo no mejora y te encontrás muchas veces despreciando al otro, como dice Jesús, creyéndote mejor que el otro, criticando, juzgando, sospechá de tu oración. Alguno capaz dirá, pero padre, rezo un montón y no siento que mejoro. Bueno, esperá, no te vas a dar cuenta mañana. El fruto de la oración, como el fruto de un árbol, no sucede al día siguiente que vos plantás la semilla. Jesús le gustaba poner ejemplos de la vida agraria, ¿no? Entonces habla de las semillas. Yo siembro una semilla hoy, el fruto será dentro de 20 años. Es poquito. Lo mismo pasa con nuestro crecimiento corporal o físico. Te mirás al espejo todos los días y decís, ah, estoy igual que ayer. No te das cuenta día a día. Mirá una foto tuya de hace 5 años, 10 años. Uy, qué flaco que estaba, digo yo. O tenía menos canas. El cambio se mide a mediano plazo, a largo plazo. Entonces no pienses cómo estabas ayer o cómo vas a estar mañana para saber cómo rezaste hoy. Pensá cómo estabas hace 5 años, 10 años. Y si en estos años has mejorado en tu vínculo con los demás, estás rezando bien, seguí así. Si estás igual o peor, revisa tu forma de rezar. Tal vez es una oración que no está bien hecha, o porque no es sincera, porque queda solo en la palabra, o porque no transforma el corazón. Porque en el fondo la oración nos termina poniendo delante de Dios. Ese es el objetivo de la oración, estar delante de Dios. Y estar delante de Dios para tener un corazón como el de Dios, como el de Jesús. Y sabemos que Dios no desprecia a nadie, lo decía en la primera lectura de hoy. Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Dios no desprecia a nadie, si Dios ama a todos sus hijos, que no quiere decir que diga que todo lo que hacen está bien, pero los ama con el corazón, cuanto más rece, más parecido a Jesús tengo que ser. Y ahí me voy a dar cuenta que estoy rezando bien. Vamos a pedirle a Dios que nos regale a todos la oración verdadera, la que va transformando el corazón. Hoy especialmente que pedimos por nuestro país. Podríamos pensar, ¿no? ¿Cuántos argentinos estamos bautizados? ¿Cuántos rezamos? Y al mismo tiempo, qué pocos frutos a veces vemos de esa oración, ¿no? Tal vez tendremos que revisar nuestra manera de rezar si no van surgiendo en nosotros, especialmente en los cristianos, sentimientos de amor al prójimo, de respeto, de paciencia, ¿no? En esta semana previa a las elecciones, a veces uno lee, sobre todo en las redes sociales, tanta palabra de agresión, de violencia, duele porque no queremos vivir así, no podemos vivir así, queremos vivir de otra manera. No significa que vamos a pensar todo lo mismo, que vamos a estar todos de acuerdo, tal vez no, y seguramente no, ya sabemos que no, pero eso no justifica que nos agredamos o que nos tratemos mal. No es un corazón cristiano el que trata al hermano con desprecio, como dice el Evangelio de hoy. Pidámosle a Dios entonces rezar bien para transformar el corazón y que nosotros mismos seamos artífices de paz, de justicia, de solidaridad en el mundo y en el país que queremos construir. Especialmente a la Virgen le pedimos hoy que nos regale un corazón que sepa rezar, que sepa amar.